Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Amigas, amigos, bienvenidos a escuchar el informativo cultural de la tarde, Identidad a la hora del café. En 30 minutos les vamos a conocer la agenda de las manifestaciones culturales previstas en la ciudad de Quito, el país y el mundo. Somos Identidad a la hora del café en su emisión número 222. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Por Navidad se prepara dos recorridos gratuitos al Museo del Carmen Alto. La Rana Sabia presenta la obra Los Ángeles Traviesos. Murales en gran formato se realizan en Chiriacú a través del proyecto Detonarte. Este viernes se presenta el evento Escalando Paredes con la participación de distintos colegios de la capital. En el ámbito internacional, ciencia, cultura y modernidad en América Latina es el tercer encuentro internacional que se llevará a cabo en Buenos Aires, Argentina, en el mes de abril. Estos, entre otros temas, en Identidad a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. El Museo del Carmen Alto, con motivo de los festejos navideños, realizará dos recorridos gratuitos los días jueves 17 y miércoles 23 de diciembre en un horario de 11 a 15 horas y se contará con la participación de la investigadora del museo, Miriam Navas Guzmán, quien dará una explicación de la construcción del primer pesebre que realizó San Francisco de Asís para celebrar la Nochebuena. El arquitecto y escritor Guido Díaz presentó el libro La Mamá, que contiene una serie de cuentos. Más detalles nos tiene Osvaldo Mantilla. La colección Cosecha Tardía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó el primer número bajo el título La Mamá, cuentos de adolescentes, de autoría de Guido Díaz. Un sábado más, Mujer vestida de sol, Las tetas de mi madrina, La cocina de Flora, entre otros, son los relatos que el autor nos entrega en esta obra. Para conocer un poco más de este libro de corte narrativo, conversamos con su autor, Guido Díaz. Este libro contiene 11 relatos, 11 cuentos cortos, todos bajo el mismo, bajo el punto de vista, digamos, de una persona joven, de un adolescente, y pretende un poco mostrar las circunstancias en las que va formando su identidad, su personalidad, va conociendo el mundo, va conociendo las relaciones entre las personas, se sorprende de unas, se emociona con otras, etcétera. Es en definitiva el inicio de la vida independiente de una persona, de un ser, de un joven. Bien, Guido, en este caso es un libro que habla sobre historias de un niño y un adolescente. Son 11 historias, 11 relatos, 11 cuentos que están marcando un antecedente, digamos, de una persona sobre las vivencias propias. Sí, efectivamente. Obviamente, muchas historias están relacionadas con pasajes de mi propia vida, pero adicionalmente hay otras historias que no necesariamente son biográficas, digamos, ¿no? Hay circunstancias que han pasado, que les ha pasado a gentes conocidas, a amigos, y hay, obviamente, como en toda obra de ficción, mucha imaginación, ¿no? Mucha fantasía. En este caso hay un cuento que se llama Silvia Pinal. Coméntanos un poco sobre este texto. Se llama Silvia Pinal y la conquista del espacio. ese es el nombre. Y se trata de una circunstancia en donde se juntan dos hechos que están en el periódico del año 1958. En el mismo periódico, un niño es sorprendido porque hay, por un lado, las imágenes de una película de Silvia Pinal, en donde le ve a Silvia Pinal muy voluptuosa, muy, muy generosamente mostrando la piel. Y por otro lado, está la noticia de que Rusia ha lanzado su primer Sputnik espacial. Entonces se mezcla de alguna manera las dos historias en la, pues, en la fantasía del niño. Por un lado está emocionado de ver que existen seres como Silvia Pinal que le despierta cierto entusiasmo, cierta emoción, porque ya es una mujer grande, es una mujer adulta para él, y él es un jovencito, pero verle en la actitud que tiene, muy provocativa, le genera alguna emoción. E igualmente le emociona el hecho de que haya un país que haya lanzado un satélite artificial de la Tierra por primera vez. Es el satélite que circunvala la Tierra, y él, como una tarea escolar, tiene que reportar lo que va sucediendo con ese viaje al espacio del Sputnik. Entonces narra eso en un ambiente que es también muy, muy de barrio, en una peluquería. El dueño de la peluquería le concede, le permite leer los periódicos que él compra todos los días, para que él haga su informe semanal para la escuela, pero que al mismo tiempo lo pide que lo lea en la peluquería un domingo para sus parroquianos, para sus clientes. Entonces se genera una circunstancia muy especial, que es que la peluquería comienza a acudir gente por los relatos que hace este niño, en el cual relata a Sputnik, pero también hace esta mezcla con otras circunstancias, incluso políticas, de lo que está pasando. Me parece que coincide también en esa época con la elección de un alcalde de Quito, alguna cosa de esas, y mezcla esas historias, pero particularmente mezcla con las películas que se anuncian en cartelera. El libro La mamá, cuentos adolescentes de Guido Díaz, se inserta en la colección Cosecha Tardía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta colección está dedicada a jóvenes escritores mayores de 50 años que, como Umberto Eco, decidieron dejar la uva durante más tiempo en la planta para entregarnos sus recuerdos y fantasías. El libro está a la venta en la librería de la institución. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El toque angelical regresa de la mano de La Rana Sabia. Se trata de la obra Los Ángeles Traviesos, una historia de dos ángeles que entre juego y juego pierden el camino a Belén. Eso sí, cuando encuentran nuevamente la ruta, una gran fiesta surgirá con la compañía de nuevos amigos. La obra, narrada a través de villancicos tradicionales, se presenta en el Títere Teatro, un kilómetro antes de la Merced, Valle de los Chillos, el 20 de diciembre a las 12:30. Tras 2 meses de restauración, las 8 campanas de la iglesia de San Francisco se encuentran listas gracias al programa de recuperación y salvaguardia del patrimonio sonoro del Distrito Metropolitano de Quito. Dicho programa contó con la participación de restauradores de metal y artesanos fundidores ecuatorianos. La 6ª edición del Festival Internacional de Arte Urbano de Tonarte presenta la propuesta Pintar Murales de Gran Formato sobre las fachadas de 6 multifamiliares en el sector de Chiriacu del 15 al 19 de diciembre. De Tonarte busca impulsar la participación pública de los jóvenes. Esto se realiza gracias a la colaboración del municipio de Quito a través de la Fundación Museo de la Ciudad y la Administración Zona Eloy Alfaro. El lienzo antiguo del Señor de la Justicia, que tiene una antigüedad de 450 años, fue intervenido por expertos restauradores quiteños tras haber estado escondido en el altar de la iglesia de San Sebastián alrededor de 100 años. Dicha restauración fue realizada con fondos provenientes de priostes, feligreses y devotos.

y está el hada de la Navidad, quien sale a rescatar a Rodolfo. Entonces está un gnomo también, anciano, muy anciano, que él dice que es el gnomo mayor, no es anciano ni viejo, y hay secuencias muy simpáticas de ella. Uh-huh. Y al fin logran rescatar a Rodolfo para que haya Navidad. Qué bueno. Los niños que van al evento tienen la oportunidad, al término de la obra, de tomarse fotografías con Papá Noel. Ya. Que soy yo. Humberto, ya para finalizar, el próximo año, hablamos del año 2016, ¿ya tienes en mente algunas obras que podrían estrenarse? Sí, qué es, mira, este año fui demasiado ambicioso y había planificado más de 3 obras. Para estrenar no fue posible. Entonces se me han quedado pendientes obras. Voy a continuar con el ciclo de teatro cubano contemporáneo, porque se me quedaron obras, algunas ya a medio hacer, otras ya con trabajo de mesa. Entonces sí pienso retomar el teatro cubano contemporáneo y creo iniciar la temporada con otra obra de Esther Suárez Durán que se llama Baños Públicos. Ah, ya. Muy divertida. Y con un clásico, casi un clásico del teatro cubano, de Virgilio Piñeyra, Aire Frío. Uh-huh. Son las 2 primeras obras que tenemos pensado. La mejor de las suertes, Humberto. Nosotros queremos agradecer tu presencia y desearte una feliz Navidad y un año maravilloso en el 2016. Bueno, para ti también un feliz año y para el público oyente. Muchas gracias. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Argentina, ciencia, cultura y modernidad en Argentina es el tercer encuentro internacional que se llevará a cabo en Buenos Aires en el mes de abril del año entrante, auspiciado por el Arts Humanities Research Council del Reino Unido, quienes tienen el propósito de investigar la evolución de los discursos científicos y la relación entre ciencia y cultura dentro del contexto latinoamericano. Una de las primeras declaraciones del mandatario colombiano Juan Manuel Santos, tras anunciar el hallazgo del galeón San José, perdido durante 300 años en las costas del Caribe, estuvo relacionada con la construcción de un museo al estilo escandinavo. La propuesta de Santos pretende garantizar la permanencia de al menos una parte del tesoro en Cartagena de Indias, en Colombia. Ahora, tras el cierre de posibilidades para España de iniciar un litigio, que según evidencia Diario El País sería largo e incierto, el gobierno español propone la creación conjunta del museo, señalando que sería el mejor destino para el galeón. De acuerdo a una publicación del diario El País, fuentes del gobierno español abogan por un museo conjunto, con lo cual se evitaría un conflicto diplomático entre los dos países, cuyas relaciones en todos los demás terrenos son excelentes, y no ponen reparos a que se ubique en Cartagena de Indias, que ya cuenta con un museo naval, aunque se acordara su exposición temporal en España. En las costas del Caribe habría 1.200 galeones de este tipo. El San José, hundido en 1708 por el ataque de ingleses frente a Cartagena de Indias, estaría, según se ha relatado, cargado de 200 toneladas de monedas de oro y plata y piedras preciosas. La Habana. Diversas manifestaciones de la cultura peruana y guatemalteca confluyen durante la Feria Internacional de Artesanía. La creadora peruana Isabel Díaz indicó que las muñecas típicas de su país, por sus colores y tejidos de las piezas, retratan las costumbres indígenas de la nación sudamericana y documentan el legado de culturas ancestrales amenazadas muchas veces por la voracidad de los tiempos modernos. El escritor ecuatoriano César Vascones se imagina los últimos años de su compatriota Alfredo Gangotena, 1904-1944. Tenemos una nota a través de Radio Francia Internacional. El escritor ecuatoriano César Vascones escribió una novela sobre los últimos años del poeta Alfredo Gangotena, nacido en Quito en 1904. Gangotena vivió en París y escribió en francés. La novela de Vázquez se titula Tierra tres veces maldita. Fue publicada en Francia en 2015 en edición bilingüe. César Vázquez. En realidad yo lo que me propuse fue escribir una falsa biografía en forma de cartas y de diarios de los 10 últimos años de la vida de Alfredo Gangotena. En esos años en los que menos se sabe de Gangotena, se vuelve una figura vaporosa de la que se sabe de él muy poco. Se sabe de él muy poco cuando regresa al Ecuador y se establece, y se sabe mucho menos todavía de los dos periplos diplomáticos que hizo primero en París cuando regresa acá en el año 1966 como agregado cultural. Se sabe muy poco, y también cuando va como cónsul a Valparaíso en Chile. Entonces yo lo que me propuse fue escribir casi una novela de aventuras con un personaje gótico. Todos los hechos son totalmente ficcionales, salvo algunos, o tal vez lo único que hay de verdad ahí son las citas de algunos poemas de Gangotena y las referencias directas que hay al diario de Michaud en el libro. Salvo de eso, todo lo demás es ficción. Michaud es Henri Michaud. César Vázquez se refiere al poeta belga nacido en 1899. Michaud y Gangotena fueron amigos. De hecho, Michaud viajó a Ecuador invitado por Gangotena. Producto de ese viaje es el libro Ecuador, escrito por Michaud. Es un diario de viaje del poeta belga en tierras sudamericanas. Descubrir a Michaud fue un golpe literario para César Vázquez. Descubrirme a Michaud te produce casi que como un relámpago en la espina dorsal, porque su diario es como muy, muy reactivo, es un diario que está como, es muy fuera de lo común. No es un diario casi que topográfico, que esté cerca de la tradición de la literatura inglesa. Son diarios casi, a muchas veces, etnográficos. Este es un diario de lo que le sucede a Michaud en su interior mientras viaja por el Ecuador. Sus descripciones no son completamente exactas. Más bien son de lo que está retratando ahí su paisaje interior mientras viaja por el Ecuador. Entonces, lo primero que se produce con él y dentro de sí mismo es la desconexión con el mundo real. Uno de los pasajes más controvertidos del libro Ecuador es cuando Michaud se refiere a los indígenas. Indígena, indígena, ¿ustedes quieren asombrarme con eso?, escribe Henri Michaud y prosigue. Un indígena, un hombre, va, un hombre como todos los demás. Prudente, sin comienzos, que no llega a nada, que no busca. Pasajes como este explican los prejuicios y malentendidos en Ecuador sobre la obra de Michaud. Algo similar ocurre con los poemas de Gangotena. César Vázquez. El Ecuador de Michaud, como libro, es un libro sobre el que existen muchos prejuicios y malentendidos en mi país. Existe el prejuicio de que es un libro que ataca y que destruye el Ecuador, cuando no es del todo cierto, o al menos la crítica que hizo Michaud no va por ahí. Pero lo que es sorprendente es que en la poesía de Gangotena hay un pasaje muy similar, donde el poeta Gangotena recibe casi como una visita en sueños de Tupac Yupanqui, y hay como un malentendido entre los dos, porque el Inca y Tupac Yupanqui se acerca al poeta y le habla y no lo entiende, y el poeta no lo entiende. Entonces eso se produce una especie de malentendido, y la voz del poema de Gangotena se siente como perseguida por el Inca. Entonces es un conflicto que se reproduce entre uno y otro. Lo que refleja este pasaje de Michaud es no solo su incomprensión y su decepción a un indígena, sino su incomprensión y su decepción frente a los seres humanos en general. Es más una postura moderna, de poeta moderno, de Michaud que otra cosa, ¿no? Sí, justamente no es una postura política de rechazar a otro grupo social o étnico. Es más bien una insatisfacción frente a la gente que lo rodeaba, sobre todo porque Michaud y Gangotena tenían una característica en común, y eso los hermanaba, que era su rechazo al mundo burgués. Entonces eso fue lo que los rodeaba, y se sentían muy incómodos porque ese mundo los excluía. Porque dedicarte a la poesía y al pensamiento eres visto como improductivo. Entonces ellos sentían ese rechazo y por eso reaccionan de esa manera. La novela Tierra tres veces maldita del escritor ecuatoriano César Ramiro Vázquez fue publicada por la MET, la Maison des Écrivains et Traducteurs. Encontrarán la referencia en nuestra página de internet rfimundo.com, rúbrica La Crónica Cultural. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. En el ámbito musical, un hit de un sencillo exitoso se lo llevamos a la literatura, que vendría a ser un célebre escrito. Pero sin querer ganar ni fama ni gloria, 9 escritores, 5 ecuatorianos, 4 internacionales, se juntan para presentar Antologhits, una antología de cuentos inéditos. Miguel Molina, uno de los escritores y mentor de este libro, cuenta que la idea era realizar un libro en donde se publicaran cuentos de la lengua castellana, en la cual lo común y que uno de los autores sea el escritor, sin importar el lugar de origen. Además agrega que se pensó en que sea una antología de autores de cuentos que no han publicado antes. Todos los que salimos en este libro es nuestra primera publicación en género de cuento. El orden de publicación de los cuentos se da de una forma peculiar, pues se rigen según el orden en que iban llegando. Sobre el cuento de Molina, El reflejo de Mario Casals fue creado en Barcelona en diciembre del 2013. Desde ese momento se lo ha venido corrigiendo hasta antes de mandarlo a la impresión. Antology sería presentado hoy en la librería Rayuela, ubicada en la Germán Alemán, 1262 y Avenida 6 de Diciembre, a las 19 horas. Recuerden que la entrada es libre. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas del equipo de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la producción y sonorización Vicente Moya, en la conducción Jaime Francisco Rosero, coordinación general Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.